Amigos, ¿qué tal? Una vez más, soy La Mole y gracias por estar aquí en mi video. Todo pinche chisqueado. Oye, fíjate que el fin de semana anduve trabajando y me topé varias razas que me decía, oye, ya he hablado del amigo Verguita, el que se quiere pasar de lanza, pero hay una rama del amigo Verguita que se divide, que es el amigo culo o la amiga cula. El amigo culo, todos tenemos un amigo culo, o sea, culo no de que le huela la boca a culo o que tenga el culo muy grande, sino que es piedra, esos güeyes que no quieren gastar. Y yo sé que mucha gente se va a identificar. ¿Quién no tenemos? Hoy lo quiero hacer actuado, así de que quiero tenemos ese amigo culo de que estás en las carnes asadas, güey. Dicho amigo culo, así de que, oye, güey, voy a ir por la cheve, pues si quieren yo voy por ella. Paso la gorra y así está el vato, güey, por para cooperar, güey, con la cheve, güey. Y tú le preguntas al último, oye, güey, ¿y ya pusiste tú? Pues yo voy a ir por la cheve, güey. O sea, yo no voy a poner porque yo voy a ir por la cheve. Pinche culo, güey, pinche amigo culo. Los amigos culos son los típicos cabrones que son amigos verguitas, que van contigo a una fiesta y los cabrones no llevan ni un centavo. Y sabemos que el culo a veces trae dinero, o no, porque hay una cosa que sea culo y jodido y culo con dinero. Es el típico güey que, ¿qué onda, güey? ¿Qué pedo? Bien fresa. ¿Qué vamos a hacer este pinche fin de semana? A la verga, pinches cheves y la chingada. Lo que onda, compadre, compramos una botellita. Órale, güey. Y llegas al Super 7, va, o al Oxxo, así. Oye, te encargo una de Chivas. Y luego el vato, espérate, güey. Espérate, güey. No traigo tanto dinero, güey. Cómprate un pinche. Bueno, compramos un Williams. No, no, güey. Cómprate un Ruta 69. Hay un pinche. ¿Cómo es el? Hay un whisky que cuesta como 100 bolas, güey. Y el vato te da 17 pesos, cabrón. O sea, no te da ni que dijera, no me va un tostón. Te da 17 pesos. El amigo culo es el que compra cigarros, pero si, tú te vas a dar cuenta, un amigo culo, cuando te ofrece cigarros. Eso es de que, ¿qué onda, compadre? ¿Quieres? Y te ofrece cigarros. Cuando trae Marlboro, güey, el vato no te ofrece. ¿Tres cigarros? No, no traigo, güey. No compré. Y ya lo ves así como a la media hora. Mucho Marlboro Blanco o Benson. Pero si el vato cuando te ofreces, cuando traes esos pinches cigarros que quieren entrar al mercado, los Windsor o pinches cigarros que saben a zacate quemado o que saben a pinche mertiolate, o sea, de esos que te los fumas y le aplastas, tiene dos pinches burbujas, una para que sepa a menta y otra para que te sepa mertiolate el hocico, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Quieres? Me los dieron, güey. Son boots, los boots de pinches cigarros horribles, güey, no sé si todavía existen. Y tú, no, no, déjalo así, güey. No traes Marlboro. No, eso no lo traigo. ¡Pinche culo! También están los amigos culos, esos que andan tirando rollo en el antro. No me ha tocado, bichos, güey, es que tienen rollo en el antro. Es de que. Ah, sí, güey, que. ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Rogelio. Oye, pues si quieres pasar aquí a mi mesa, güey, aquí andamos echando unas cheves con madre. Y tú ese día tú compraste la botella, tú compraste las aguas minerales, los Boost. O es más, no pediste Boost y llega el vato. Oye, pues aquí traigo unas chavas. Una, güey. Y el vato agasajando. Y tú dices, ¿y la otra, güey? Ahorita viene la otra, güey. ¿Quieres gusto, amiga? Agarra, güey. Y tú, Rogelio. ¿Qué pedo, güey? No hay pedo, güey, que traigas a la vieja, pero esta vieja toma más que tú, cabrón. No hay pedo, compadre. Ahorita la alivianamos. A la hora de la cuenta. Tú sabes que el güey trae tarjeta de crédito. Pero siempre trae tarjeta de crédito que no la pasan en todos lados. O sea, ya es que la American Express o hay dos, tres pinches bancos que ya así, no, aceptamos todas menos esa. Y el güey siempre trae ese avión. No, oh, güey. ¿Cuánto es, güey? 2,000 bolas. Puta madre, güey. No aceptan del seguro de gastos médicos mayores. No, no traes, güey. Puta, mira. Págalo tú, güey. Yo te aliviano al rato, güey. Al rato ahorita vamos a un cajero. Y el amigo culo también te dice, vas en la madrugada y le, güey, nos paramos en un cajero. Y te dice el otro, no, güey. No para nada, güey. Ahorita está bien la criminalidad y te violan, los cajeros te violan. No, no, no. Y el hijo su pinche madre el otro día en la presa de la boca agarrando el pedo, güey. Y mis 1,000 bolas que me ibas a dar. Pura pinga. Para todos los amigos culos que están ahorita viendo este video es dedicado para ustedes. No sean culos, güey. Porque una cosa es ser culo y no traer dinero y dices, bueno, pasa. Pero hay gente que es culo y trae dinero y no quiere pagar. No quiere pagar. O sea, de esas de que llegas a la carnicería. ¿Cuánto está el ribeye, compadre? 192 el kilo. Échame 6 kilos de flecha, ¿no? Por favor. Güey, no mames. O que hacen carnes asadas y, no, lleva tu pedazo de carne. Y el vato lleva flecha, pone la flecha y agarra arriba ahí de otra grasa que sí llevó carne. Pinches vatos culos, güey. No hay que hacer culos, señores. Mejor háblense con el chile cuando tú andas con tus cámaras. Compi, no traigo dinero. O sí traigo dinero, pero no quiero gastar, güey. Quiero juntar lana para mi casa Infonavit. O quiero comprarme un carro nuevo, güey. No le peguen a la mamada de que no, güey. Vámonos a agarrar el pedo y ahí andar con las viejas y la mera hora. Saquen 30, 20 pesos o simplemente no traigan dinero. Me encabrona, güey. Mejor digan que no tengan lana, pero bueno. Señores, yo soy Iván Famas La Mole, me da mucho gusto siempre estar haciendo los videos para ustedes en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram, en el Fotolog, en todos lados. Les mando un saludo muy especial. Recordarle a la raza que el próximo 22 de marzo voy a estar en Linares. A todos mis amigos de Linares, les mando un saludo. Voy a estar el 22 de marzo en Linares. Y el 28 y 29 de marzo voy a andar allá por Houston. Apenas voy a checar qué lugares me voy a presentar. Uno es de, voy a hacer comedia y en el otro voy a andar haciendo pues bueno, una convivencia con la raza, por si quieren ir a tomarse la fotito, no hay ningún falla. El cotorreo, un besito, una morra, un vato, un cotorreo que me lleve algo, unos cupcakes o algo. Voy a andar por allá, por Houston. 22, este domingo 22 estoy en Linares, en la disco, Raven Disco, con el show de, voy a llevar a Marquitos y a Empanadín, y una sorpresa de las chicas que me acompañan. Y el 20 8 y 29 en Houston. Esta semana les digo en dónde mero. Soy Iván Femat La Mole. Contáctame en lamole98.9@gmail.com. Tengan excelente, excelente martes.